Recibimos a Agustín Suárez, integrante de la UTT, que ya está comunicado telefónicamente para charlar con nosotros aquí en Radio La Retaguardia, en el programa Tengo Una Idea, para hablar de este feriazo solidario. Y en principio preguntarte, Agustín, ¿de qué se trata? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, ¿de qué se trata esta movida, Agustín? Bueno, es... De primera forma, un feriazo solidario más que hacemos como todos los fines de año, que lo venimos manteniendo ya hace varios años, y obviamente, bueno, se agrega un poco toda la cuestión coyuntural del nuevo gobierno, las medidas, así que solidario con el resto de la clase trabajadora, que ya sabemos, porque todos lo sufrimos, el precio de los alimentos, y bueno, nosotros producimos parte de esos alimentos y sobre todo los de más cercanía, así que extraer un poco de lo que hacemos todos los días a un precio un poco más económico. También, dependiendo de los años, a veces podemos regalar y a veces tenemos que cobrarlo. En esta lo vamos a tener que cobrar, pero bueno, un precio lo más bajo posible. Claro. Para que todos los que se acerquen a Constitución y puedan, compren un tomate, una berenjena, lechuga, bueno, la verdura que producimos a un precio muchísimo más barato que en la verdulería. Eso es la cuestión más solidaria, y también aprovechar estos momentos en donde obviamente la prensa a veces nos pone un ojo encima, y poder contar un poco cómo impacta las medidas políticas y económicas que está tomando este gobierno a nuestro sector, porque bueno, lamentablemente la verdad que es una situación crítica la que se está viviendo, y entendemos que esto recién arranca. Sabés, Agustín, que charlando ahora contigo se me vino una imagen, creo que allá por el 2016-2017, de una represión muy dura de parte de la policía de la ciudad. Recuerdo una foto de nuestra compañera Natalia Bernades, de una patada que recibe de un oficial de la policía de la ciudad, Nahuel, en su momento. Y bueno, en este sentido te quería preguntar, ¿qué esperan, digamos, de respecto a lo que se está viviendo en la calle con el nuevo protocolo de seguridad y demás, con este evento? Sí, nosotros en aquel momento, algo totalmente desafortunado por parte del gobierno, aparte no, o sea, veníamos haciendo ese tipo de ferias, también solidarias, a veces de vuelta, a veces verdurazos, a veces feriazos en las distintas plazas de Capital Federal, y de repente lo que ustedes vieron y lo que todos vivimos, ¿no? Ahora, obviamente, el discurso más duro de este nuevo gobierno, también con los mismos personajes, ¿no? Con personajes también más parecidos. Y bueno, mostrando un poco ese costado que tanto les gusta, represivo, y que bueno, evidentemente está teniendo eco en gran parte de la sociedad. Eso es lamentable, pero bueno, nosotros vamos a estar haciendo parte de lo que producimos con un fin solidario. También en el marco, obviamente, de la actividad de la CGT y la CTA, bueno, lo que están resolviendo, que todavía no está muy claro, pero también en ese marco, en el apoyo más general, así que entendemos nosotros que no tendría por qué haber ningún contexto represivo, pero bueno, la otra vuelta, esa fecha que vos recordabas, entendíamos que tampoco, y un poco en eso, así que nuestro espíritu obviamente es, como hacemos todos los fines de año, compartir un poco de nuestra producción a precio accesible para los vecinos que se acerquen. ¿Qué tal, Nahuel? Graciela Carballo te habla. ¿Cómo estás? Perdón, Agustín, dije Nahuel. Hola. Pero ya por tenerlo formateado. ¿Sabés que hace poco hablábamos con Claudio Sarmiento, que trabaja con el tema de agroecología? Y él nos decía, y yo también lo escuché muchas veces a Nahuel decir lo mismo, que el gran problema de los productores, digamos, a pequeña escala y demás, es el tema de la tierra, la tenencia de la tierra. ¿Cómo vislumbrás ese futuro con este gobierno, quiero decir, con esta situación política actual? No, muy muy complicado. Realmente, desde donde nosotros lo podamos ver, vemos un panorama muy complejo para toda la sociedad, pero para nuestro sector también. El tema de la tierra es algo muy estructural, para el pequeño productor, para las cooperativas, incluso para el mediano productor también. es un problema grave, estructural, y que el Estado no ha, o que los distintos gobiernos no han tenido política para, o capaz que sí, que esta es la política, ¿no? Que no suceda claro. absolutamente nada y que los grandes vayan comiéndose a los más chicos. Y esto pasó en estas últimas 3-4 décadas, fuertemente con la sojización o con los monocultivos. Ahora, lo que se vislumbra con este gobierno es que todo esto se va a profundizar. No es que no es que esto no viene ocurriendo, lo que entendemos nosotros, que con las políticas de libre mercado y ese discurso tan viejo, bueno, ya lo hemos vivido, ¿no? Y uh-huh. se ha profundizado sobre todo en los 90. Es algo que se repite y luego continúa también, pero con el macrismo se ha profundizado de vuelta. Así que nosotros entendemos que con el intento de derogación o con la derogación de la ley de tierras, bueno, también es otro de los argumentos que nosotros tenemos muy fuertes para la mayor concentración de tierra en pocas manos, ¿no? Que es lo que está intentando hacer a voces este gobierno a cuatro semanas de haber asumido. Así que por eso entendemos nosotros que por donde miremos, lo que se viene va a ser muy complicado para los sectores populares, para el trabajador directamente, ¿no? Porque, insisto, ya ahora es cualquier sector de la sociedad va a ser afectado. Agustín, Carlos te habla. Sí, como vos decís, este presidente quiere llevarnos al siglo XIX, ¿no es cierto? Donde el país era de unos muy pocos, ¿no es cierto? Que vivían en palacios y estaban por el otro lado los conventillos, ¿no? Totalmente. Te quería preguntar, ¿reciben ustedes este apoyo del público? ¿Va gente a estos feriazos? Sí, por suerte el apoyo siempre de los sectores populares, de los sectores medios, de las organizaciones, siempre tenemos buen vínculo, hay apoyo, siempre hemos mostrado un costado solidario, incluso recuerdo con plena pandemia, hemos ido también a Constitución a donar algo de verdura o a las propias organizaciones que, no sé si recuerdan, pero en cada esquina había una olla popular dando comida, y bueno, nosotros todo lo que pudimos lo hicimos, así que el apoyo está, el apoyo de las ciudades, de la gente que vive en las ciudades, yo creo que está, obviamente no a todo, ¿no? Pero digo, se siente ese apoyo y nos hemos preocupado nosotros también para poder llegar, para poder, con lo que nosotros producimos, poder llegar a los sectores más necesitados, así que me parece que ese apoyo está. Hay que, bueno, también hay que ver en esta nueva etapa que se viene, yo creo que el alimento va a tener un rol clave, obviamente, sí. Ya sabemos, siempre lo es, todos necesitamos comer, pero cuando comer una fruta es de lujo ya, claro, comer una ensalada ya empieza a dolerte el bolsillo, bueno, entonces obviamente que va a tener un rol súper, muy, muy clave el nuestro, y es ahí donde nosotros tenemos que, a través de estas herramientas de lucha, como un feriazo, como un verdurazo, poder llegar solidariamente una lechuga, un tomate, pero desde ahí también contarle al resto de la sociedad lo que nosotros estamos pasando y lo que implica este modelo económico y político que están desarrollando este nuevo gobierno. Así es. Estamos charlando con Agustín Suárez, él integra la UTT, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, respecto al feriazo solidario que se va a desarrollar en el día de mañana allí en Constitución. Entiendo que en la estación Constitución, ¿es así? Bien. Sí, ahí frente a la estación Constitución, que es un lugar donde siempre o generalmente hacemos los feriazos y verdurazos, así que la idea sería repetir eso mismo. Bien, y por último, y apelo aquí a tu brevedad, sé que la pregunta que te voy a hacer no es muy fácil de contestarla rápidamente, pero bueno, tenemos tiempos de radiales, ¿qué crees que quedó pendiente con el gobierno anterior que se podría haber desarrollado de mejor manera, con el laburo, el gran laburo que hacen ustedes? Sí, no va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? No, nosotros somos muy muy críticos del gobierno pasado, entendemos que se perdió un momento histórico donde podríamos haber desarrollado, no todas, pero algunas de las propuestas Claro. Para el sector rural particularmente, que es donde nosotros estamos parados y a quienes representamos, realmente no se pudo avanzar en absolutamente nada en cuanto a lo estructural, ¿no? Obviamente, y sobre todo en el último periodo ya con Massa pudimos hacer que avancen algunos proyectos, algunas cuestiones que materialmente sirven, obviamente, pero fue en el último periodo del año y ya con una inflación muy alta, entonces el beneficio de un lado se iba por otro, aumentos en los costos de producción altísimos, que es lo que uno evalúa, ¿no? En los últimos 4 años, sobre todo en el último año, cómo impactó el costo de producción, ¿no? Todo se fue dolarizando cada vez más. Claro. Y es terrible. Ahora, lo que vivimos en estas últimas 2 semanas, se duplicó el costo de producción, ya sea el combustible, la semilla, el nylon, todo lo que necesitamos para producir. Claro. Y después, en cuanto al gobierno anterior y después en materia de política pública, no se ha podido avanzar en prácticamente nada, ni el proyecto de ley de acceso a tierra, que era algo tan fácil de poder lograr, ni poner en discusión tierras que son del Estado para que puedan ser parte de las colonias agroecológicas. Nosotros seguramente lo hemos hablado, tenemos colonias agroecológicas con tierra del Estado, tierra de todos nosotros, que hoy producen toneladas de verdura, pero que con este gobierno no hemos podido avanzar prácticamente en nada, y que estas tierras seguramente el gobierno este va a querer vender o regalar o malvender. Entonces hemos perdido estos momentos históricos, entendemos nosotros, de transformación real, ¿no? Ahí decían ustedes lo de la tenencia de la tierra. Bueno, si no lo discutimos en un momento de gobierno favorable, mucho menos lo vamos a poder discutir en estos años que se vienen, que estamos discutiendo si nos cagan a palo cuando vamos a la calle, básicamente. Así que, bueno, eso para resumirlo, pero entendemos que se desaprovechó 4 años, que fue lamentable, y bueno, también por eso acá están las consecuencias, ¿no?, de este gobierno. Sí. Estaba pensando que te vamos a llamar más seguido, porque me parece que es un tema central, el de la comida, ¿no?, en el momento que se está viviendo ahora y lo que se viene. Así que agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Radio La Retaguardia, por el programa Tengo Una Idea, y recordá, Agustín, por último, ahora sí, ¿desde qué hora podemos encontrarnos allí en el feriazo solidario en Constitución? Mañana desde las 9:30 a 10:00 a.m, frente a la estación de trenes, ahí vamos a estar con variedad de verdura, tomate, lechuga, berenjena, bueno, todo lo que se está produciendo ahora, y de cercanía, no estamos trayendo nada lejos, porque justamente queremos abaratar el costo, y va a estar todo lo más económico que nosotros podemos vender. Así que acérquense los que puedan a comprar un tomate, una lechuga, un mango menos. Bien, te mandamos un abrazo grande. No, por favor, un abrazo a ustedes, gracias. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo Una Idea Agustín Suárez, integrante de la UTT, charlando sobre el feriazo que se viene, el feriazo solidario en Constitución, a cargo de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra.